El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo a ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares, miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir. Miedo de vivir. Es difícil tener una cara que no le importa a nadie en una noche de verano junto al mar, quemado por el sol y otro poco por la vida. Las musas cobran a precio de desamores y las camareras sirven certezas entre sus hielos. Con él es la guerra del salitre y el ronroneo. Una rubia pisa y pasa, te atraviesa, mientras Ferreiro canta a los años 80. Podría ser una historia cojonuda, pero es la mía. Verán, no es lo mismo contar una historia que escribir la historia. La historia la escriben los ganadores y esta será una historia de perdedores. De perdedores, porque es real. Comenzada a tejer por una mente nublada de tequila e indiferencias de mujer. Si este libro termina existiendo y lo ven en la selección de autoayuda, no duden en denunciar al librero. Como hizo Neruda, yo también confieso que he vivido. He vivido, he observado y he sentido. He deseado y en ocasiones he sufrido. He leído, he escrito y he escuchado de lo alcanzable, lo inalcanzable y lo que no era mío, pero me fue confiado. En la búsqueda de la armonía siempre dimos la nota, porque si amar es enloquecer, muchas veces amamos y con ello enloquecimos. Este será el relato de un arqueólogo Quijote, buscador de frecuencias insólitas que dieran la nota y mereciesen la pena, novelista de chanzas imposibles, galán de almohada y ensoñación, siempre dispuesto a enredarse en regates con la lógica. Y de cómo esa batalla complicó el camino. El sentido de un guisante. Rubén Negro Torres. Feliz Día del Libro. Feliz Día del Lector también. Arrastrados por los efectos de un fenómeno astrofísico, cinco amigos, César, Edurne, Nicolás, Roy y Thomas, son transportados desde una recreación histórica hasta la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en 1940, descubrirán que la representación en el siglo XXI en la que participaban no los había preparado para afrontar el convulsionado escenario de la más destructiva de las guerras. Separados por la violenta ofensiva nazi sobre Europa Occidental, cada miembro del grupo se verá obligado a luchar por su propia supervivencia, a adaptarse a un entorno hostil y, por último, a tomar partido para evitar que el futuro de la humanidad cambie de manera irreversible. Esteban Pérez Bolívar, A la sombra del pulsar. Este es un pequeño homenaje al Día del Libro, al Día del Lector. Aunque me fastidian mucho los días de, porque creo que deberían de ser todos. Y esto no me refiero a los libros, solamente a cualquier tipo de día. Ojalá no hubiera que celebrar ningún día, porque todos fueran normales. Estos fragmentos son al azar, son sin guión. Podría utilizar una gran vastedad de ellos. No es el caso por falta de tiempo y no por falta de ganas. Disfruta sumergiéndote profundamente en aguas profundas literarias. Siempre, como siempre he dicho, aunque me repita, un pueblo culto, la lectura en sí misma hace que un pueblo sea más libre, que nosotros como individuos indivisibles seamos más libres, más coherentes al fin y al cabo.